rumba samba mambo. Radio Acupé, excitando tus sentidos musicales. Rumba. Rumba. Dale, boletano. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. Rumba. rumba, samba, mambo.